Cuando quiera, maestro. Esta es la plena del Uruguay, de la mano de Chocolate. Estoy de fiesta y voy a mandar la vuelta. Un traguito de cerveza para que me suba a la cabeza. Es lo que me está faltando para gozar esta plena, la plena del Uruguay que está sonando y está bien buena. ¡Oiga! ¡Qué bonita, qué buena! Baila y goza mi plena. Es la chocolate. Oiga bien.